Esto es también del buen amigo Juan Pablo y esto dice Rumbo al Sur. En esa tierra de extraños he sufrido igual que tú, pues mi patria, mi familia y mis recuerdos se quedaron rumbo al sur. En algún lugar lejos de mi país aprendo a vivir y a respirar otro aire. En algún lugar lejos de mi país todo el frío se puede sentir. En algún lugar lejos de mi país hoy quería escuchar los rezos de una madre. En algún lugar lejos de mi país cada noche es de soñar del sur. Y por las noches miro una estrella. Entre millones no pelean por sentirse nada más ella. Luego amanece y este es mi canto. Sobrevivir mi nombre y mi color de piel me cuestan tanto. Aves que van pasando, volando rumbo al sur. No me dejé soñando, llévenme rumbo al sur. Y por las noches miro una estrella. Entre millones no pelea por sentirse nada más ella. Luego amanece y este es mi canto. Sobrevivir mi nombre y mi color de piel me cuestan tanto. Aves que van pasando, volando rumbo al sur. No me dejé soñando, llévenme rumbo al sur. Llévenme rumbo al sur. Saludos a toda la raza, familia de mi compadre Chuster Landeros. Ok, para todos ustedes, al compadre Mario, al compadre José.